me da la tembladera cada vez que yo te miro. Me da la tembladera, me da la tembladera, me da la tembladera, me da la tembladera, sí. Cada vez que yo te veo, me tiemblan las piernas. Cada vez que yo te veo, me tiemblan las piernas. Me da un delirio que casi me caigo. Tiembla la piernita, sí. Cuando pasas por mi lado, siento un cosquilleo. Cuando pasas por mi lado, siento un cosquilleo. Me tiemblan las piernas y me da un mareo. Y me da un desmayo, sí. Cuando te veo cerquita, me da la tembladera. Cuando te veo cerquita, me da la tembladera. Me da la tembladera, me da la tembladera. Me da la tembladera, sí. Y me da una agitación, papi, se me pasa.